aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludar en esta mañana de jueves, ya jueves 16 de diciembre del 2010, a nuestros amigos del auditorio que siempre nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ahora luces con una gorrita negra, unos guantes muy abrigadores. Jorge, te ves muy bien. Es que en las mañanas, muchas gracias, me da gusto que me lo digas. No, pero es que en las mañanas amanece un frío, y más, me voy con la finta porque un meteorológico de un señor gordo, no era muchacha bonita, ¿sí?, dijo que entraba otro frente frío, pero bien duro. Otro de Jalapa, del Canal 4 más, este decía que no, que había soleado. Entonces no sabía uno. Lo que pasa es que hace bastante frío, a pesar de que sea un día soleado, y de que sí anuncian otro frente frío, que seguramente será para la noche. En fin, ya estamos un poco atolondrados, locos e indecisos, también con lo del clima. ¿Cómo la ves? También con lo del clima, sí. Y pues ya se suman muchas cosas a todo lo que nos afecta a los, sí, mexicanos, ¿verdad? Muchas tendencias de desinformaciones, de versiones, de muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, según uno de los críticos del tiempo, ahorita deberíamos estar en un ventarrón terrible con rachas de 50 kilómetros, y no, está un día esplendoroso, aunque frío. Adelante. Oye, pues hablar, Jorge, esta mañana de... pues este merecido premio a Isabel Miranda, que bueno, insisto, no le deben de dar un premio, yo creo que ella debe de ocupar los más altos cargos de impartir justicia en este país, porque ella ayer habló clarísimo de todo lo que pasa. Dice, además de haber sufrido los estragos de la delincuencia, dice Isabel Miranda, nos enfrentamos a ser ignorados. Yo creo que ahí se revela todo lo que pasa en México, un sistema de justicia que no es tal, autoridades ineficaces, que con frecuencia, sí, pues tienden a minimizar todos los agravios. Y bueno, enlistó la señora Isabel, así como es ella, una serie de cosas que en realidad nos afectan, sí, y que bueno, deberían de tomar en cuenta antes de iniciar una guerra, Jorge. Todo lo que diga la señora Wallace, me parece que nosotros vamos a dar la noticia en otra forma. Debo señalar y subrayar e iluminar con el plumón amarillo que nosotros no nos interesa aumentar nuestro rating ni con el narco, ni con el fracaso de la guerra contra el narco, sí, ni con la voz de los narcotraficantes, ni con la exposición de los que traicionan a México pasándose a las filas del delito, ni tampoco con los héroes finalmente que han tenido un dolor grande como la señora Wallace. Es un ejemplo extraordinario, psicológicamente es comprensible totalmente y justificable el hecho de que alguien que tenga un traumatismo, un golpe, un quebranto tan fuerte como perder un familiar en esta delincuencia desatada, que entregue su vida a la persecución de los delincuentes. Eso está, no lo evalúo, no lo juzgo, pero pienso a todas luces que es una conducta muy plausible. Decir, a mí me pasó esto y ahora voy a entregar mi vida a todo esto. Pero de ahí a que los medios de comunicación reitinieros, es decir, los que buscan rating, exploten el personaje hasta la saciedad, hay una gran distancia. Sí, es cierto. La señora Wallace de ayer a esta mañana debe haber pasado lo menos en 20 o 25 noticieros. Sí, sí, sí. no como un hecho triste y lamentable de la desgracia de un país que ha caído en la delincuencia sistematizada, sino como una nota de color. Ella obviamente no se da cuenta. Ella es usada, como son usados los niños que tienen en su angelical rostro los vestigios de una enfermedad incurable o un síndrome de cualquier naturaleza y son explotados en la televisión y se hacen campañas y se hacen comerciales y se les pone a subir montañas. Eso aumenta el rating. Y en México, donde la televisión todo lo absorbe, a mí me da mucha pena, por eso puse en el Twitter o como se llama esta mugre, dije, ya dejen en paz a la señora Wallace. A todo le sacan provecho, caracho, dije yo. A todo le sacan provecho publicitario, caracho. Sí. Ya le he visto como 10 veces esta mañana, de los cazadores, del hecho tan macabro y terrible que sucedió allá. No tenemos prácticamente una información real y creíble. Titubeos de procurador provinciano, donde a cosas así le llaman el incidente, el evento, el hecho, sin especificar. Y una de las cosas que no ha traído esta guerra calderoniana contra el hipotético crimen, no hipotético, contra el crimen, eso sí organizado, algo que no ha traído es la transparencia y consolidación de la información. Nuestra información es endeble, convenenciera, explotadora, usadora de las víctimas. Víctimas que al dolor de haber sido extorsionadas, que al dolor de haber sido secuestradas, que al dolor de perder una familia, todavía se les succiona y se les explota para presentarlas como elemento atractivo para aumentar el rating comercial de las estaciones mercantilistas. No sé si logre yo explicarme. Sí, nuevamente tratar de minimizar lo importante para que todo parezca trivial. Sí. Entonces, el rol de Calderón de decir, qué bueno que la señora Wallace tenía dos manos, una para señalar a los delincuentes y otra para pedirle al gobierno, no significa mucho, sí. Puesto que si muchos de los hombres del combate y de esta guerra, si vergüenza tuvieran, lo que pasa es que no debería existir señora Wallace. Quiero decir, no debería haber señoras Wallace en México. Eso no lo dicen los locutores, porque la señora Wallace es la punta del iceberg enorme de la corrupción. Claro, vino a tapar el hueco, claro, que hay. Claro, mientras haya corrupción, claro, así sólida, profunda, de una dimensión así continental, así yo me imagino el iceberg, que es todo un continente. Sí. Esa corrupción subyacente en el fondo del océano, de buenas a primeras alguien de allá arriba y dice, hay que combatirla, muy bien. Pero no es un ejemplo que nos deba dar orgullo, es un hecho real que nos debe dar vergüenza. Sí, porque no se está haciendo nada, no se está trabajando, no se está como aplicando. No se están haciendo anuncios de televisión, mi querida Betty. Bueno, pero ese no es trabajo, es hacer spots, ¿no? Por eso, ya, no me acuerdo, ayer ponía yo ahí una de esas babosadas que pone uno, decía yo, ya tenemos dinero para el cambio climático, hay que hacer un edificio luego, hay que reclutar personal para las oficinas, hay que darle a alguien la concesión para que ponga las computadoras y hay que llamar a Lucerito para el anuncio. Sí. ¿Y eso qué se llama? Trabajar en contra de la contaminación y del cambio climático. Esa es la manera de hacer las cosas en México, caracho, con J. Bueno, adelante, mi querida Betty. Pues eso por un lado, Jorge, y por otro, pues situaciones que más y más nos revelan las cosas que están mal en México. Por ejemplo, hoy me interesó un dato de la Encuesta Nacional de Hábitos y Prácticas de los Mexicanos. 48% de los mexicanos no muestran interés por la cultura, no les interesa ir al teatro, no les interesa el cine, la literatura, los conciertos. No les interesa leer. En un sentido, pues, si tenemos un pueblo así, Jorge, que no está interesado por esto... Bueno, pues, no veo por qué les tenga que interesar, mi querida Betty. Pues, ¿sabes? Están educados. Debería de ser una labor de la Secretaría de Educación. No, por ejemplo, mira, estaba yo platicando en otros topos ayer, creo, con algunos cuates, decía yo, oye, Veracruz, ¿cuántos municipios hay en Veracruz? Dime cuántos hay, me voy a equivocar. ¿Cuántos municipios hay en Veracruz? 200 y feria, creo. Cada uno tiene su santo patrón. Y la música que viene, pues es música de la quebradita, o música grupera, o cumbiera. Es decir, imagínate tú el gasto tan fundamental que debe haber en más de 400 fiestas al año en los pueblos. Sí. Donde los tucanes de no sé dónde, los gruperos, los vaqueros de Chihuahua, los de Torreón, los de Coahuila, los de la banda del quién sabe qué. Sí. ¿Cuánto? 212 municipios, por lo menos una o dos fiestas al año, son más de 300 fiestas, y esos cobran de a millón para arriba algunos, ¿me entiendes? Sí. Renunciando a nuestras cosas y a nuestros valores, por lo menos que esa lana no salga de aquí. Eso platicaba yo con alguien, a ver si es en caso. Bueno, adelante, Betty. Pues fíjate, precisamente por esa falta de educación, de cultura, precisamente por eso, pues pues nos dejamos que nos hagan lo que nos hagan, precisamente por eso, pulula la corrupción, precisamente por eso existen los abusos. Mientras tengan a un pueblo así, Jorge, pues seguirá este tipo de prácticas, ¿no? Sí, sí. Sí, no, en realidad, pues imagínate tú, ¿cómo te voy a decir? Si no hay la preocupación fundamental del gremio de los maestros, tienen una profundísima preocupación, me parece que sindical. Sí. ¿Cómo va a ser que haya una cantidad considerable de maestros que cobran, pero no dan clases? Y en el hipotético caso de que den clases, ¿qué clases van a dar? Imagínate a alguien que tenga puesto su corazón y su empeño y todo en pacas de algún producto, así, una paca más otra paca, igual a cuántas pacas. Y tenemos 7 pacas, Juanito, Pepito, y sí, le restamos 3 pacas y 5 pacas, ¿cuántas pacas tienes? ¿De qué, profesor? Oh, ya sabes de qué, a ver, ¿cuántas tienes? 7. Pues digo, no estoy para, no debo hacer bromas, pero de todas maneras, sí, la al fin y al cabo la está enseñando matemáticas, eso sí. es el asunto, como me estaba yo riendo. Ajá. Porque no me acuerdo en qué país lo leí, pero se me olvidó. Los gobernadores suelen hacer ejercicio y se montan a caballo. Ah, sí. Eso tiene una significación que José Antonio Lara, José Antonio Lara Peinado, ajá, debe, el doctor psicoanalista amigo nuestro, debe estudiarla muy bien. ¿Cómo llegaron los conquistadores a México? ¿Con 30 caballos o 40 o 50 o 100 caballos, no sé qué? Pero entre los tlaxcaltecas y los caballos conquistaron este territorio. Bueno, primero los caballos que traían, y ahí venían los españoles en los caballos. Los indígenas, al ver aquello, decían, ¿qué cosa es? ¿Qué animal tan raro es ese que tiene 4 patas y arriba tiene otro elemento que es el que dirige al de abajo? Uh-huh. Porque creían que el caballo y la bestia eran la misma cosa. Sí. Entonces, como reminiscencia de aquella época, no me acuerdo dónde, los gobernadores se montan a caballo. Sí. Y obviamente la gente no tiene un caballo. y se juntan los gobernadores de varios estados y en las fronteras, sí, hacen su faramaya y se trepan al caballo y ahí van ante un público que con los ojos abiertos dice, ¡oh! Ahí van los gobernadores, ¿no? ¡Qué bruto! ¿Cómo que, digo, tú me estabas reclamando, bueno, no reclamando, estabas diciendo que un pueblo inculto, inculto y bobo, ¿verdad? Sí. ¿Qué le puedes ver a un, digo, a un gobernador trepado con su panza en un caballo? Nada. ¿Están viendo al animal? También. ¿A cuál? Entonces, me acordé del chiste aquel, de que hubo un cuate y montado en su cabalgadura y le grita a su compañero de abajo, oye tú, gobernador, no, dice un cuate, dice el otro, oye tú, ¿dónde vas? Nomás dice, oye tú, ¿dónde vas con esa mula? Y dice el gobernador, contesta, no, no es mula, es caballo. Dice, pues por eso, si yo le estoy hablando al caballo. Una pausa, Jorge, regresamos. Se cayó. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Teléfonos en cabina 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248 y también sus mensajes de texto vía celular al 30500. Por cierto que ya nos mandaron un mensajito que dice, buenos días, señor Saldaña y Betty, los premios que da el gobierno son para asociar su egolatría a Malsana y además para pitorrearse del pueblo. No, sí, en realidad los premios y el valor que tiene ahí, el premio fundamental de un acto de esta naturaleza, pues no es un diploma que de un gobierno que forma parte, si la aportación más notoria del área gubernamental al estado de cosas de México, a nuestra inseguridad, la aportación. ¿Por qué uno pone las armas? Estados Unidos. El mismo Estados Unidos pone el consumo. México pone la corrupción. Es decir, y si una de esas partes da diplomas, pues francamente es discutible la jerarquía que alguien tiene para dar un diploma, porque se constituye utilizando nada más que la lógica. Ni es denuncia, ni es mala leche, ni es periodismo. Y vuelvo a decir, como estribillo, aquello de parecer quiere el denuedo de vuestro proceder. Parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Si el gobierno de México pone la corrupción y luego se espanta del narcotráfico, pues es el verso de Sor Juana Inés de la Cruz. Ponemos el coco por medio de la corrupción y luego nos espantamos y luego tenemos que hacer una guerra, a no ser que esa guerra beneficie algo, a alguien, en todo caso a los que venden las armas en Houston, por decir algo. Y para yo no buscar más. Pero beneficiados hay. Vaya que sí. Ya salió una lista de empresas, ¿no? Hace unos días. Sí. Sí. Y yo siempre me acuerdo de cuando fui a Saigón, que decía, no, ojalá, aquí lo que pedimos es que no se acabe la guerra. ¿Por qué? Uy, pues ¿cómo vas a decir esa bestialidad? No, pues porque aquí hay dinero, prostitución, cigarrillos, alcohol, vicio, lana, mordida, todo. Es decir, los frutos de la corrupción. Eso me lo dijeron en Saigón hace 30 años. Sí. Entonces ahora va usted a saber a quién sí beneficia esto, a Adelante, por favor. También un mensaje de Saúl Cruz dice, señor Saldaña, la señora Wallace puso el dedo en el renglón de lo que mucho se dice en su programa, aparte de que tener que enfrentar el dolor del secuestro y enfrentar a unos policías de los cuales no sabía ella cuáles estaban infiltrados y cuáles permanecían con el crimen organizado, porque uno de los secuestradores, según información de ella misma, era también, operaba como policía. Claro. Claro. Claro, si eso, ese es el problema nuestro. Y eso es lo que puede considerar a un espíritu perverso, puede decir, éjele, no sabes distinguir. Pues es decir, un poco, yo siento como que alguien, un personaje extraterreno, fuera de todo, hace juá, juá, juá, juá, juá, juá, juá. No sabes quién es un policía y quién no. Ahora, esto de los cazadores, para mí, es la revelación fundamental de la preocupación tan grande que debe tener el que gobierna el poder, pues, en México. Sí. Cuando ya teniendo rendidos, dados a 8 individuos, que pueden ser una fuente de información, los entregas a otro grupo. Pues es el tráfico de lo, eso es un tráfico de mexicanos. Sí. Es un tráfico de personas. Y la información no fluye. Y queremos pensar que se está en conocimiento de todo. O cuando no hay información, una de dos. O son muy, decir, que no la encuentran porque no tienen la inteligencia para encontrar la información, o ya la encontraron y no les conviene decírnosla. Una de dos. Adelante, por favor. Pues fíjate, por cierto, que hoy uno de tanta información de los diarios que circulan en el país, pues dicen que un capo de la familia cobraba en Procampo, en estos apoyos que da el gobierno a los productores del campo, y así innumerables datos de personas, sí, que están infiltradas, ¿qué? La tuta que daba clases. Así es que, pues, ¿qué hacemos, Jorge? Sí. ¿No? Pero el problema está en que dice que alguien recibía ayudas del Procampo. Ajá. Pero de igual manera pudo haber dicho, el que distribuía las ayudas del Procampo pertenecía también a la delincuencia organizada. No lo dice. No lo dice. Pero pudo haberlo dicho. Ahora, es muy factible, porque primero paisano que Dios, que el que haya dado el dinero a ese señor, pues también haya pertenecido al grupo. ¿Verdad? Pero obviamente es por pura deducción. Y no lo dicen, ¿verdad? No lo dicen. Pero a un cuate que es de banderilla, yo le voy a pedir trabajo. Pero pues, oye, tú págame porque tú eres de banderilla. Pero cada vez que a veces para cobrar hay mucho problema. Pero cuando hay uno de los que pagan, oye, tú eres de banderilla, compadre, ayúdame. Sí, cómo no. Pues ya por el paisanaje, así es que el que haya recibido ayuda del Probanco, no hay que ver a quién le daban la lana, sino quién se la distribuyó. Y es que fíjate nada más cuánto se pidió un préstamo también, ¿no? Al Fondo Monetario Millones. ¿Cuánto fuera? 12,000 millones. Fíjate, para oportunidades y Procampo. Así es que el dinero que el Congreso distribuye para esta guerra, más el dinero que piden prestado al extranjero para esto, pues ya va un montón de dinero para ellos, ¿no? Para quien sea delincuente. Yo no estoy diciendo quién específicamente, pero sí, imagínate. No, tampoco vamos a acusar sin pruebas. Sí. Aunque finalmente no te equivocas, pero sí, ni hablar. ¡Qué barbaridad! Muy bien, mi querida Betty. Adelante. Oye, pues, que Marcelo quiere un debate con López Obrador, ¿será? Reclamo la necesidad urgente que tengo de hacer este debate. Fíjate que en el Twitter empezaron a mentar, a decir de cosas. Hay algunos que sí, les llamó a alguien, me caló un poco, no me caló, pero sí merece una apreciación. Hablaba esta persona sobre lo artificial y lo falso del izquierdismo de ambos. Yo me opongo un poco. Primero porque México está ávido de tener un pensamiento alternativo. Ya tiene pensamientos de derecha y de ultraderecha. Vemos, por ejemplo, que inclusive hay personas que pertenecen al sumum, al tabernáculo de la derecha, que puede ser el yunque, sin pitorreos, nada, muy en su derecho. Y vemos que hay gente que tiene un espíritu, hasta el momento, declaradamente izquierdista, como puede ser el obispo Vera, como puede ser Samuel Ruiz. Dentro de la política hay izquierdistas, no voy a mencionar a Cárdenas, pero sí, por ejemplo, pienso que Marcelo y pienso que Andrés Manuel son rescatables para la izquierda. No son derechistas y tampoco tienen las terroríficas maldades de comeniños, vanidosos, terribles, con que los califica la televisión. Oiga usted, qué barbaridad. ¿Entiendes? Sí. Ay, espérate, Dani. ¿Qué era, el arbolito? ¿Quién sabe qué será? Es un timbre raro que los fantasmas llegan y... Eso quiere decir que no debo hablar de eso, ¿verdad? Yo creo. Llévense esa cosa. Entonces, calificaban de como de artificial, faramallero y todo, el izquierdismo. No, yo creo que es muy rescatable y que en México un pensamiento alternativo podría ser de gran utilidad. Ayer, por ejemplo, entre los poco que los comerciales dejan escuchar en el programa de Carmen Aristegui, yo sí menciono su nombre, no tengo problema, Leonardo Boff dijo cosas bellísimas de un izquierdismo transparente, noble, digno, cristiano, evangélico, que no está reñido, bien por el contrario, un verdadero izquierdismo, pienso yo, a fuerza de equivocarme, que puede inspirarse perfectamente en muchos de los renglones de Cristo. No es incompatible. No así, desde luego, de aquellos que buscan el poder vaticano desde la derecha. Ejemplos fundamentales de esto está, por ejemplo, Maciel y Balaguer. Porque don Bernardo Boff, que era franciscano, me parece, tuvo que renunciar a la iglesia para seguir verdaderamente los postulados de la doctrina cristiana, para darles la voz a los que no tienen voz y para darles un lugar en la sociedad y escoger la opción de seguir la defensa de los pobres. Ese es un ejemplo muy bello y es izquierdista. Y entonces yo salí un poquito a la defensa de que no me parece que pueda descalificarse a Marcelo y Andrés Manuel tan solo porque no sean amigos de Televisa. Inclúyanme, porque pues Televisa me ha seccionado y me considera obviamente como deleznable. Es decir, no existo. Pero en toda forma, creo que el hecho de... Porque la educación que ha tenido el mexicano actual es que lo que no está en la televisión, y por extensión la televisión en general, es un... la televisión en México es una, y el que no está en esa una televisión no existe. Esta frase, esta tesis filosófica de un servidor, se manifiesta por las palabras siempre vigentes, siempre extraordinariamente contundentes y sólidas de Vicente Fox cuando dice: si no está Televisa, no inauguro. Entonces, ahora, muchos de nosotros mexicanos creemos que la si es algo de Televisa, si es algo de la televisión, desconfía. Porque, por ejemplo, tú te echas una pomada para adelgazar y engordas. Sí, engordas. Y así por lo consecuente. Si te dicen invierte, pierdes tu lana. Si te dicen colabora para esto, es que van a pagar impuestos. Y así por lo consecuente. Cosa que agarra la televisión se pudre, o acaso ganó el América. No, ¿verdad? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, casi ser admirado por la televisión es, pues, algo de preocupación. Genera preocupación. Así es que, ahora, el hecho de que hay un debate, me estaba yo acordando, entre broma y broma, que un debate, pero si todos tienen como consigna es, ponle una trampa, acaba con él. Dile esto, ponle esto. Cuando esté de buenas a primeras así, entras tú. Te dices esto. Y eso no te lo va a poder contestar. Estudian la estrategia de cómo ponerle un 4 o una trampa para que censarte. Se lo hacen a todos. Por eso decía yo, oye, pues tiene que decirme a mí. Me propongo. Adelante, por una favor. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y pues bueno, dice Marcelo que quiere debatir con López Obrador, Jorge, y que ojalá que esa competencia van a iniciar, pues no acabe en un conflicto mayor o en la eliminación de una expectativa política diferente, ¿no? Dice ojalá que esto no se convierta en un conflicto y al final pues sería un desastre que esto pasara entre Andrés Manuel y Marcelo. ¿No? Claro, lo único que yo digo es que para hacer eso evidentemente tendría que tomar recurso, yo lo digo, de debatir solos o debatir con un intelectual, no con alguien de la televisión, porque alguien de la televisión les va a poner trampas. ¿Qué le importa a un joven locutor que obviamente está iniciando su carrera y que necesita jerarquizarse ante sus patrones, que tienen todo el espíritu dictatorial del patrón conquistador de tiempo y espacio para la eternidad y para vender ese tiempo y espacio, convertirlo en comerciales? Obviamente saldría ganando quien sale. Ya el hecho de comparecer ante la televisión oficial, que quiero decir la comercial, quien gana es la televisión. Obviamente, porque aquí no hay cuentos. Si es la guadalupana, yo. Si es el fútbol, yo también. Si es hacer caridad, yo también. Sí, es cierto. Si es informar al pueblo de México, soy yo. Es decir, si se trata de educar, yo. Si se trata de enjuiciar a fulano de tal, también mis locutores. Sí, es cierto. Es decir, la televisión como factotum. Factotum, es decir, el que lo hace todo. No deja nada. Y evita la posibilidad de pensar, deducir al pueblo de México. Y obviamente, como el ejército dice, nosotros no sabemos disuadir. Entonces, si no hay disuasión, el delito continuará. Porque una de las partes fundamentales para que no haya delito es disuadir al delincuente para que no delinca, claro. Obvio. Fíjate cómo está el asunto de enredado y ni tan enredado. Entonces, el hecho de que... ¿y qué le importa a la televisión? Hemos visto reiteradamente que una de las cosas que le interesa fundamental no es que la televisión odie a Marcelo, no. No es que la televisión deteste a Andrés Manuel. Es que la televisión, lo único que es de nacimiento. Mira, si Marcelo o si Andrés Manuel tuviesen la figura de Cártens, también serían enemigos de Cártens. Sí. No es la persona, es la ideología la que es digna de ser combatida. Es digna, no. Para ellos, obviamente, hay que combatírsele. Como sea lugar, o le cortas el micrófono, o le pones una trampa, o le vendes el tiempo muy caro para que tenga que pasar a las 5 de la mañana. de manera que él no funcione. Está justificada, es su guerra. Y la tesis es que en la guerra se vale de todo. Por eso, sí, Andrés y Marcelo acuden ante el tribunal de la televisión, los dos llevan un punto de derrota. Sí, ahí sí sería el desastre total. Sí. Ahora van a decir, no, pues ¿quién nos oye? Bueno, pues el asunto es que eso sería coartar la libertad de expresión. Uh-huh. El hecho de que no pudieran oírse porque no lo hace la televisión. En fin, son consideraciones. Adelante. Sí, por eso, fíjate, en esta encuesta que te decía al principio del programa, en la Encuesta Nacional de Hábitos, pues fíjate, aquí dice que el 72-75% no escucha radio. ¿De quién es? De esta encuesta que te decía de cultura, de hábitos y prácticas de consumos culturales, que el 75% casi no escucha radio de los mexicanos, y cosas por el estilo, ¿no? Pero es que hay algo que no escucha radio ni lee, obviamente, un periódico. Ni lee un periódico, obviamente. Pero es que la televisión en la actualidad, ajá, le ha dado a los y a las, como diría Fox, jóvenes y jóvenes, no. Sí, así las sería. Y los jóvenes, o las y las jóvenes, le ha dado un cierto orgullo en no saber. Claro. Perdóname, pero tengo que decirlo. No, es así, tengo, así tal cual. Pero conocidísimas personas en el ámbito de la sociedad bien jerarquizada e ilustrada de mi región, donde, ¿qué hay de nuevo? ¿De nuevo de qué? Oye, ¿qué dice el periódico? No sé. Oye, ¿pero qué pasa en Jalapa? No sé. Oye, pero es que han pasado cosas. ¿Ha habido alguna declaración importante? ¿Qué dice el periódico respecto a tal bronca que hubo en tal lugar? ¿Cuándo terminan el circuito que va a pasar Bobadilla? No sé. Es que no saben nada y nunca. Cierto. Y no tienen preocupación. Y entonces yo, con mi mejor esfuerzo de viejo, les digo, oye, fíjate que tienes que estar enterada por eso. Les vale exactamente nada. El vivir en la ignorancia es timbre de orgullo. Uh-huh. Eso les ha dejado su jerarquía de valores está puesta en otro ámbito. Sí, es cierto. Y tú dijeras, es que le interesan mucho las matemáticas. No, tampoco. No, es que está inmerso en el campo de la poesía. No. No, pero en realidad es que está en la filosofía metidísima. ¿Cómo va a bajar a conocer lo que diga los periódicos? Es filósofa. No. Es ni estudia, ni trabaja, ni sabe, coño. Ni le importa ni nada. Ni le importa. Sí, es cierto. Fíjate, Héctor Marín nos manda un mensajito, dice, no es falta de interés, sino de lana, o me compro un libro. No. Perdóname, compañero, pero hay cantidad de ondas, de lugares donde se puede leer y en el mismo internet, te metes un internet y te pasas una tarde leyendo por 10 pesos, no, lo que sea. Yo que no es válido, no es válido. Yo, fíjate, Jorge, yo también adolezco de lo mismo, pero a la hora de ir a pagar el mugroso cable de la televisión, pues muchas personas se quejan del servicio porque o no les llega o lo corta, es malo el servicio de cable también en el DF, pero fíjate, hacen colas inmensas para ir a reclamar que les pongan la televisión, los canales, en lugar de que todas esas personas estuvieran en una biblioteca. Ir a renunciar. Sí. Vengo a que le ponga su cable. No, vengo a que me lo corten. Adelante. También nos manda saludos Emanuel Santibáñez. Dice, saludos, felicitaciones a los dos. Dice, señor Saldaña, dice, ¿cuándo viene a presentar un festival de diciembre como el año pasado en el Teatro de la Ciudad? Te están pidiendo que te presente. Ya, este año ya no se pudo con tanto lío aquí que no sabemos qué va a pasar, cómo vamos a hacerlos, si vamos a seguir los programas, o bueno, parecería ser que sí, pero también tenemos que ver la parte económica, porque parecería ser que hay problemas y todo eso, entonces tengo que arreglar muchas cosas. Y parecería tontería, y no es adorno así que les hable mi producción discográfica, no, ni más. Es que así como 15 días antes de un recital, pues hay que preparar las canciones para hacer lo menos posible el ridículo, en serio. Sí. Y luego pues tomar dos o tres vocalizaciones de manera que pueda uno por lo menos decir más o menos que se entiendan las canciones, y esta vez ya no me dio tiempo. Vamos a ver si a principios de año, y les agradezco su buena voluntad, de veras. Adelante, por también, favor. También Alex nos manda un mensajito, él es de San Luis Potosí, dice saludos, dice Jorge Aristegui también menciona tu nombre, habló de tu última presentación en el Distrito Federal. No, si no lo dije de mala leche, lo dije por y pensando justamente en otros cuates de que les cuesta mucho trabajo. No, Aristegui, yo la admiro mucho en realidad. Y lamento muchísimo que su programa sea tan interrumpido por comerciales. Parecería ser que es exclusivo de las estaciones de México. Y esta, la CNN, ¿cómo se llama? ¿CNN? CNN, sí. Pues yo pensé que era norteamericana y tenía... Pero su programa de... ¿Cuánto sentí no haber tenido la oportunidad de entrevistar a Leonardo Boff? Hoy hablé, pero me dice un señor Herrera, su amigo conocido, que ya se fue a Brasil. Ni modo, eso me dará, es un pretexto extraordinario para ir a Brasil a ver. Es un hombre muy bello. Adelante, por favor. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Pues riéndome aquí solo de que me mandan decir que es una caloría. ¿Sabes qué es? No. Son como los ácaros, son unos microbios que se meten en la noche a tu closet y te achican toda la ropa. Ah, solo que sea por eso, ¿verdad? Sí. Entonces ya no cabes después. Quédame ya, adelante. También nos llama Karina Leiva. Tenemos un presidente genófobo, señor Saldaña. Dice, ojalá que su programa dure mucho, porque nos enseña a todos... Oye, ojalá... perdón, hay que decirle, oye, pero no era la intención, en serio, perdonen. Dice, ojalá que nos concedan el milagro de que su programa dure mucho tiempo, así dice, así es. Muy amable, mensaje. Gracias, señora. ¿De qué otra cosa platicamos, Jorge? Sí, tenemos algo, bueno, el escándalo del Vaticano, sí. Es una cosa conocida, ya repetida, y la... perdón por el pleonasmo, la repetición exacta de lo que pasó a finales del siglo pasado. Anecdóticamente les voy a contar que yo estuve en el Vaticano hace como 3 o 4 años, justamente todavía estaba Juan Pablo II, y yo me di una vuelta por Europa. Entonces quise ir al Banco Vaticano. Entonces ya no se llamaba de esa manera, sino Asociación para la Divulgación de las Obras Piadosas de la Iglesia, no sé qué. Pero en la época del Banco Vaticano fue muy sonado el escándalo donde la Iglesia había invertido donde no debía, donde algunos hombres de la Iglesia habían tomado dinero y habían hecho lavado de dinero. Y fue muy grave. Y de ahí tuvo el Papa que quitarle el nombre de Banco Ambrosiano y poner una institución para obras piadosas de la divulgación de la fe. De todas maneras es paralelo. Entonces parecería ser, y una de las cosas que me informé, que me llamó mucho la atención, era que quien deposita ahorros en el Banco Vaticano, porque su religión, porque su fe... en la doctrina católica y por su afecto al Vaticano, piensa que debe ayudarlo. Bueno, si de casualidad muere o saca su dinero, automáticamente 10% queda como una limosna. Se le confisca un 10%. Y luego parecería ser, por todo lo que leí, y justamente el diario de Jalapa, la cadena Organización Editorial Mexicana, que el Vaticano, como el banco ahora este de la fe, como que no se atiene a las normas de los bancos internacionales y no da cuenta de los millones, de dónde provienen o en qué los gastan. No me acuerdo si había 13 o 23 mil millones de euros que estaban en litigio y que iban a, y que se sospecha que sea dinero lavado o que tenga que pagar una gran multa. En fin, me parece triste y lamentable que en el estado natural, digo no natural, que en el estado actual, quiero decir, de las cosas de la Iglesia, venga una mancha más a empañar la fe de tantos y tan buenos creyentes que tenía la Iglesia Católica y que parecería ser que cada día se pierden. No va a pasar mucho sin que haya una sustitución de la filosofía, las creencias de la Iglesia, y haya una potentísima línea filosófica de la relación del hombre con Dios, inspirado en la Iglesia Católica, pero que no sea obedeciendo a la jerarquía católica. Quiero decir que puede surgir una nueva religión. Lo que dijo en todo caso ayer Leonardo Boff, y que he mencionado aquí varias veces con Carmen Aristegui, es el hecho de que es necesario restablecer un nuevo léxico, es decir, nuevas palabras, nuevas normas, nueva jerarquía eclesiástica, y guardar, evidentemente, la relación con la doctrina cristiana, depender y ser cristiano, pero no renunciando, debo suponer, a la catolicidad que tan lamentables ejemplos nos ha dado. El de esta semana es, bueno, son dos. Primero, el banderazo para el culto personal interno a Maciel, y un nuevo escándalo del Banco del Vaticano. Te voy a leer mi poema. Sí. Que tiene que ver justamente con Leonardo Boff. Sí, hijo. Y bueno, si fuera algo valioso, él se lo dedicaría. Cristo vivió alejado de poderes que todo lo perturban en el mundo. Predicaba con ánimo fecundo entre milagros, llantos, miseredes. La Iglesia con sermones iracundos condena un cristianismo peligroso que da voz al dolor menesteroso de este muy mal llamado nuevo mundo. La voz de los sin voz, los indigentes, los que siguen a Cristo sin sotana, las procesiones de dolor silente, los que al obispo airados dicen mientes, mueren de sed sin la samaritana. Cristo y hambre se vuelven insurgentes. ¿Cómo ven? Como muchos quisiéramos ser, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo del obispo, un obispo francés de... ¿Cómo ahorita voy a decir el obispo? Gallo, que lo corrió el Papa. El Papa Juan Pablo II lo corrió porque ayudaba a prostitutas. Ayudaba a prostitutas y homosexuales, Gallo. Yo estaba ahí en París, lo conozco, es amigo. Y lo corrió el Papa. Tenía la iglesia de Hebreux, búsquele Hebreux, busca Hebreux, y su catedral es algo verdaderamente una joya esplendorosa de oro, de preciosidad, de retablos. Es una de las grandes catedrales de Francia. Y lo corrió. Lo corrió por ayudar a prostitutas y homosexuales. Y me decía, bon Dieu, Cristo y hambre, oh, le feu. Cristo y hambre, fuego. Fíjate, y qué bueno, te digo, ¿qué quieres decir, mi querido obispo? Es que la doctrina de Cristo, para aquel que le falta todo, encuentra y hace su explicación de que como Cristo, de donde se deduce, le digo, entonces tú crees que Cristo era insurgente. Dice, es que tenía la llama de la insurgencia con lo que decía. Fíjense que cosas tan bellas, y estoy hablando de un obispo, obviamente católico. Me contaba que cuando el Papa lo vio, dice, todos tus feligreses que te querían deben estar enojados conmigo. Es decir, lo habían quitado de la iglesia, lo habían mandado a una parroquia de París por ahí abandonado. Pero dice, todos los que te seguían allá en Evreux deben estar enojados porque te quité. Y lo quitó por eso, justamente. Adelante, Betty. Como el padre Raúl Vera, ¿verdad? También como Vera. También en algún momento ayudó a las prostitutas en esta defensa. Gracias. Contra el abuso de militares, ¿no? Vera es un convertido. Sí. Él iba para cuidar a Samuel Ruiz y resultó cómplice de Samuel. Bueno, adelante. Oye, nos llama Mercedes Pimienta, dice, sobre la ecología, en el Estado de México hay una escuela de ecólogos que no es lo mismo que ecologista, que solo es del partido político. Ah, muy bien. Y también Bernabé Sánchez dice, señor Saldaña, si Ebrard es el mejor alcalde del mundo, ¿los capitalinos somos los mejores ciudadanos del mundo? Debería ser así. Ya nos vamos, Jorge. Hasta mañana, Betty. Hasta mañana. Avión de turbinas.